un país donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud. Y es una virtud más apreciada que formar una familia, por ejemplo, a largo plazo. Esa familia que esté basada en valores morales y respeto por los demás. Yo sí he visto cómo hay gente que se hace rica de un día para el otro. ¿Viste? Padres de tus amigos de la infancia. Cuando empezó la democracia, muchos empezaron a ser ricos. Y el tipo, me acuerdo, un tipo andaba en un Fiat 125 hecho pelota. Miércoles de la noche a la mañana. Empezamos a tener autos, cero kilómetros. Y es lindo, cambiaron de casa, se fueron. Lo mandaban en taxi al niñito que siguiera visitando a los amigos en el barrio. Bueno, la Argentina de la plata dulce, exactamente. La Argentina. Bueno, pero hacerse rico de la noche a la mañana era. Y ganaban un respeto instantáneo los tipos. Instantáneo. El que ayer andaba con ojotas y media en la calle ahí, regando las moras, de un día para el otro le cambió la tinqueadora, ¿viste? Pertenecemos a un país donde lamentablemente los periódicos jamás podrán venderse como se venden en otros países, que se ponen en unas cajitas en las veredas con una puerta de vidrio. Uno paga por un solo periódico y saca uno solo. Y deja a los demás donde están. Pertenecemos a un país donde los lugares de trabajo son, entre otras cosas, las librerías particulares de sus empleados deshonestos que llevan a su casa hojas de papel, lapiceras, bolígrafos, marcadores y todo lo que pueda hacer falta para la tarea de los chicos. Pertenecemos a un país donde la gente se siente triunfante si consigue colgarse del cable del vecino, y donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones para pagar menos impuestos o directamente para no pagarlos. Pertenecemos a un país donde la impuntualidad, perdón, es un hábito. Impuntualidad es un hábito. Donde los directivos de las empresas no generan capital humano, donde las personas tiran basura en las calles y luego reclaman al gobierno porque las calles están sucias o se tapan las acequias, donde no existe la cultura por la lectura y donde no hay conciencia ni memoria política, ni histórica, ni económica. Donde nuestros congresistas trabajan dos días al año y cobran todos los demás como altos ejecutivos para aprobar una reforma fiscal que lo único que hace es hundir al que no tiene o tiene poco, y beneficiar solo a un grupo. Yo justamente cuando terminara iba a decir esto, porque por ahí hay muchas cosas que se están criticando en este tema, pero tampoco del pueblo, de la gente común, pero tampoco a veces los gobiernos le dan un plafón, digamos, ciertamente favorable o auspicioso a la gente también, ¿no? O sea, tantos impuestos y demás. Este tema de declarar menos para que te cobren menos impuestos. Eso no pasaría, yo creo, si también se favoreciera un poco a la gente con menos impuestos. O con impuestos más bajos, por lo menos, ¿no? Pertenecemos a un país donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden comprar sin hacer ningún examen. Un país donde puede subir una persona de edad avanzada, una mujer con un bebé en brazos o algún minusválido, y la persona que viene sentada en el asiento especial para esas personas se hace la dormida para no dárselo. Un país en el cual la prioridad de paso es para el automovilista y no para el peatón. Un país donde su gente está llena de faltas, a las que ignora, pero que disfruta criticando a los gobernantes. Mientras más le diga rata a Menem, mejor soy yo como persona, por ejemplo. Pese a que apenas ayer me consiguieron todas las preguntas del examen de matemáticas de mañana. Mientras más le diga autócrata a Kirchner, mejor soy yo como argentino. A pesar de que apenas esta mañana estafé a mi cliente a través de un fraude, lo que me ayudó a pagar algunas deudas. No, no, ya basta. Como materia prima para un país serio, tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta muchísimo para ser los hombres y mujeres que nuestro país realmente necesita. Estos defectos, esa alardeada viveza criolla congénita, esa deshonestidad en pequeña escala que después crece y evoluciona hasta convertirse en casos de escándalo, esa falta de calidad humana, más que Alfonsino, Menem, de la Rúa o Kirchner, es lo que nos tiene francamente mal. Porque estos no han sido ni más ni menos que nuestros presidentes, óigase y entiéndase bien, nuestros presidentes, nacidos aquí y no en otra parte. Lo siento, porque aunque Cristina Fernández de Kirchner renunciara hoy mismo, el próximo presidente que la suceda tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa que como pueblo somos nosotros mismos. Y no podrá hacer nada. No tengo ninguna garantía de que alguien lo pueda hacer mejor. Pero mientras nadie señale un camino destinado a erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo, nada servirá, o nadie servirá. No sirvió Alfonsín, ni Duhalde, ni De la Rúa, ni Kirchner, ni servirá el que venga. ¿O qué? ¿Es que necesitamos traer un dictador para que nos haga cumplir la ley por la fuerza y por los palos? Aquí hace falta otra cosa, algo más que cacerolazos, cohetazos o los famosos piquetes tan de moda. Y mientras esa otra cosa, así entre comillas, no empiece a surgir desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo, o del centro para los lados, o como quieran, seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados, igualmente sumergidos. Es muy bueno ser argentino, muy bueno. Pero cuando esa argentinidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. No esperemos encenderle una velita a todos los santos a ver si nos manda un Mesías. Nosotros tenemos que cambiar. Un presidente diferente, con los mismos argentinos, no podrá hacer nada. Está muy claro, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ahora, francamente, he decidido buscar al responsable, no para castigarlo, sino para exigirle, sí, exigirle que mejore su comportamiento y que no se haga el que no oye, el que no entiende. Sí, he decidido buscar al responsable y estoy seguro que saben dónde lo encontraré. Lo voy a encontrar apenas mire a un espejo. Ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Este es el artículo que les quería traer yo. Pero si hay algo que le falta a este artículo es aclarar solamente que los presidentes también salen de este pueblo. Los mandantes, presidentes, diputados, jueces, concejales, los que mandan, también salen de este pueblo, no vienen de otro país, de otra sociedad, de otra cultura. No, salen de acá también. Ahí está la clave del asunto. Tiene toda la razón, tiene aún más razón entonces el que escribe esto al pensar de que el problema mayor de este tema, de esta sociedad y de este país, es que la materia prima es la que está corrupta, estamos mal, estamos mal. Lo hemos dicho muchas veces a todo esto nosotros, lo hemos dicho. Pero ahora lo veo así medio como que la idea está tomando mayor fuerza. ¿Viste? Más sólida la veo, como que la autocrítica está llegando, está calando un poquito más hondo. Dios quiera, porque vos sabés con lo poco que se solucionarían muchas cosas aquí. solito los gobiernos se tendrían que dar cuenta, porque quien le marcaría el rumbo sería el pueblo. Aquí el tipo que llega al poder tiene que andar lidiando con un pueblo que se ha vuelto indomable, indómito, peligroso, poco sutil, malamente pícaro, ¿no? Malamente vivo. Y yo por ahí hasta el giro este de la viveza criolla no me gusta, porque un criollo es de ley. Lo criollo es de ley. El criollo te da una palabra y no necesita firmar un papel, el criollo de verdad, el tipo que se le llama criollo, el hombre criollo de campo, te dice, bueno, venga, labúreme la tierra aquí, 4 años y vamos mitad y mitad. O sea, hay gente con la cual se puede todavía, en la cual todavía se puede creer, pero van quedando pocos por ahí. La idea es replantearse cómo es uno, así como termina este escrito, mirándose al espejo. Y no hacerse el pícaro, y si hay que bancarse las cosas duras, bancárselas. Desde la relación con la escuela de los chicos en adelante, no hacerse el pícaro para que al niño le sea más fácil la tarea, ¿no? A todos nos ha costado y nos cuesta y nos va a costar. Así que bueno, a sembrar buenas cosas. Estamos en el Bicentenario de la Patria. Está bueno cuestionarse estas cosas para ver si podemos mejorar. Yo creo que la Argentina se merece un poquito más. La verdad es que creo que se merece un poquito más. Un poco más de bonanza, un poco más de tranquilidad, de posibilidades de estar bien, ¿no?